Mundofonías. Mundofonías. La niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo, y ahora de que se la ha rompido la niña llora, la cojo, la meto en el embozo y la digo, cara de sol y luna, vente conmigo a la cama, verás cómo amanece por la mañana claveles. En tu jardín los tienes sembrados, amarillos y verdes y colorados, lechuga. ¿Para qué quieres, dama, tanta hermosura? Quisiera platicar con la herrera y no puedo, porque está allí el herrero y me hace, vida mía, machacar en el herraje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid para las puntos suspensivos 46. Eso es lo que decíamos hasta la pasada semana. Ahora tenemos que decir 47 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del universo conocido y algunos otros universos adyacentes. Y es que con esta edición saludamos a los oyentes de una nueva emisora que está difundiendo Mundofonías. No es que la emisora sea nueva, sino que empieza a difundir Mundofonías a partir de ahora. Se trata de CBF Web Radio desde Évora, Portugal. Como dice su nombre, es una emisora online en internet que transmite muy buena música del mundo y también diversos programas muy interesantes de diversos hacedores radiofónicos, entre los cuales tenemos el placer y el honor de estar también los componentes de Mundofonías. Y precisamente en este programa vamos a hablar bastante de la ciudad donde está ubicada esta radio, de Évora. Pues así es, porque entre el día 1 y el día 4 de agosto va a tener lugar el ciclo, el programa de conciertos Transiberia Mundi, en el que estarán, entre otros, el grupo que abría hoy el programa, el grupo Vihuela, un grupo con el que yo pues tengo una relación muy especial, pues porque yo, entre otras cosas, viajo con ellos mucho, por muchos sitios del mundo. Y van a estar actuando, como decíamos, en Évora, en Transiberia Mundi, que es parte de la programación de verano de la ciudad de la Ayuntamiento, que se llama Artes Arrúa. Pues ahí dentro de este programa está Transiberia Mundi, en el que actuará Vihuela el sábado día 3 de agosto con un concierto propio suyo y también con una colaboración sorpresa que no sabemos muy bien qué van a hacer con el grupo Venga Venga, un dúo de DJs brasileños, aunque la expresión de DJs se queda bastante corta para explicar lo que ellos hacen. Y hemos oído una pieza del último disco de Vihuela, de A Tiempo Real, La Niña de Sevilla. Por cierto, que Vihuela, que está girando por numerosísimos países, va a estar presente también en un festival en el cual también hará presencia Mundofonías a finales del mes de agosto, del cual ya os hablamos largamente hace 2 años cuando estuvimos allí también, porque se celebra cada 2 años. Es un festival bienal en Uzbekistán, en la maravillosa ciudad de Samarcanda y en su punto neurálgico y más maravilloso, como es la Plaza del Registán. No sabemos más del programa, sí sabemos que Mundofonías va a estar allí. Araceli Tzigane viajará hasta Samarcanda. Tengo que agradecer el haber sido yo también invitado, aunque por cuestiones de agenda y muy a mi pesar, pues no va a ser posible en esta ocasión, pero por supuesto os contaremos todo lo que pase por allí. Esto será entre el 25 y el 30 de agosto en Samarcanda, Uzbekistán. Pero volvemos a esa programación Transiberia Mundi entre el 1 y el 4 de agosto en Évora, Portugal. Y otra de las bandas que estará próximamente en Évora, en Portugal, en esta programación de Transiberia Mundi, es la que escuchamos a continuación en Tavía, que nos traen esta clásica copla, La Bien Paga, en su peculiar versión. Por eso que te traicioné, no cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Yo na te pío y na me llevo, y entre estas paredes sepulta pena y alegría que te he dado y me diste, y esa olla que ahora pa' otro lucirá. Bien pagado beso, porque tu beso compré y a mí me supiste dar por un puñado de panes que hay bien pagado. Entavían, una formación musical que procede de España, de Salamanca, concretamente van a estar en Portugal, en la ciudad de Évora, dentro de ese ciclo Transiberia Mundi, que se enmarca, como decía Araceli, dentro de la programación veraniega de la ciudad Artes Arrúa. Una expresión que nuestros oyentes gallegos, portugueses, brasileños, angoleños, mozambiqueños no necesitan que se la traduzcamos, pero para los demás, por si acaso, diremos que quiere decir Artes a la calle. Y escuchábamos un clásico entre las coplas, como decíamos, en la versión muy atractiva y particular de Entavía, está La Bien Paga. También dentro de Transiberia Mundi estará esta artista medio catalana, medio brasileña, Irene Atienza, que va a estar actuando por primera vez en Portugal. La vamos a escuchar con la pieza Grãos de Sal, Granos de Sal, en la que la acompaña Lenine dentro del disco de Irene llamado Salitre. Onde ninguém tem nome, onde ninguém tem dessa fome, onde ninguém tem nada do que falar. Eu vou pra onde ninguém tá preso, pra onde ninguém sabe disso, que todos os homens têm que argumentar. Vou lá, caminho, mata e areia, não quis calar a sereia que me seduziu cantando pro seu mar. Vou lá onde ainda sonho, onde o tempo não tem dono, juntando grãos de sal. Se traspasso o horizonte e me quedo ao outro lado, se vou de la playa al monte, aprendendo del passado, seguirão dizendo louco. Callar mi boca por lo que no han encontrado, pero mi alma va contenta, desdichado el que se mienta y no vaya donde yo voy. Para conocer un misterio, para olhar nos olhos de un velho, para cantar ritmo ancestral. Eu vou deixando de lado espinho, fazendo no peito un niño. De outro astral, eu vou lá pescando nas redes vivas, fechando minhas feridas. Eu vou chorando ao compás. Vou lá segurando a minha estrada, fazendo festa por nada, curtindo esse caminhar. Seguirão dizendo loucas. contenta. Desdichado el que se mienta y no vaya donde yo voy. Pra onde ninguém tem nome, pra onde ninguém tem desafome, pra onde ninguém tem nada do que falar. Eu vou pra onde ninguém tá preso, onde ninguém sabe disso, que todos os homens têm que argumentar. Vou lá, caminho, mata e areia, não quis cara sereia que me seduziu cantando pro seu mar. Vou lá onde ainda cabe sonho, onde o tempo não tem dono, juntando grãos de sal. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos continuado en Mundofonías y escuchábamos también una pieza incluida en el trabajo titulado Al-Mutamid, poeta rey de Al-Ándalus, una experiencia musical, escénica y también discográfica dedicada a ese rey poeta de Al-Ándalus, que fue uno de los reyes de la taifa de Sevilla. Él nació en lo que actualmente es Portugal, el Alentejo, precisamente la ciudad de Beja, cerca de la ciudad de Évora, de la que estamos hablando bastante. Y es que este proyecto, dedicado a Al-Mutamid, reúne artistas de uno y otro lado de la frontera ibérica, como Felipe Raposo, Eduardo Paniagua, César Carazo, Yanita Salomé o Kine Teles, y también artistas marroquíes como el Arabí Serguini o Jamal Ben Alal, representando también la tradición andalusí que pervivió en el norte de África. Este ciclo Transiberia Mundi, del que estamos hablando, se dedica precisamente a explorar esas conexiones ibéricas, tanto el propio territorio ibérico como con otros lugares del mundo como América o África. Y cambiamos absolutamente de país de referencia, de estilo musical, bueno, de, digamos, conjunto cultural dentro del mundo, porque vamos hasta Europa Central. Vamos a repasar algunas cosas que tuve la suerte de ver en esta ocasión en la Czech Music Crossroads, ese encuentro de música checa y no solo checa, también del resto de los países del grupo de Visegrado, que son Hungría, Polonia y Eslovaquia, y este año también había un grupo, un dúo concretamente de Austria, que era el país invitado. Pues dentro de los dos días de conciertos, de presentación, digamos, lo que se llama showcases, hubo un montón de actuaciones de artistas y de ellos hubo además que votar. Había una votación por parte de los delegados internacionales, entre los que estaba yo, y también otra votación del público en general. ¿Y quién ganó? Pues nada más y nada menos que esta joven artista checa, Vara Smeková, que ganó en los dos premios. Hizo un concierto encantador, acompañada por cuatro músicos. Ella cantaba y tocaba el teclado y realmente convenció con su naturalidad. Se recoge en parte en esta grabación, en este disco, Lunaves, aunque no se recoge todo ese encanto que desplegó en el escenario, pero también merece la pena escucharlo. Esta pieza, Souset, como decíamos, firmada por Vara Smeková, flamante ganadora del premio de la Czech Music Crossroads. Že jsem dítě nevděčný, to když nevidím, že mohl mi dát míň, že mohl mi dát mnohem míň, mnohem míň. Když venku prší, nevejdu se pod deštník, vždyť ani žádnej nenosím, vždyť ani žádnej nevlastním, a co s tím, další malej splín. A chci se schovat v něčí náručí, ptám se, kdy sama se to naučí. Čelem k vám, že jenom málo toho umím, že moc málo toho znám, že něco zásadního chybí mi, že jsem jen malá mezi velkými. Že málo světla, málo místa, nedost pěkná, nedost jistá, žíní mají lepší zvuk, malebnější, který sluší víc, anebo míň bych měla jiná, možná líp by zněla moc, anebo málo, myslím si, a všechny další nesmysly, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Někdy je prostě jenom těžký vstát, někdy je prostě jenom těžký se neschovat před tím vším. Nadmíru ne, ne, ne, ne, spravedlivým, zůstávat se vším živým vesmíru a vidět světlý stránky všech vesmíru. Nebát se chvíle vhledu, v níž zbytky starých jedů se můžou rozptýlit. Nebát se chvíle vhledu, v níž zbytky starých jedů se můžou rozptýlit. Nebát se chvíle vhledu, v níž zbytky starých jedů se můžou rozptýlit na chvíli, na chvíli, v níž budu se moct omluvit, že ještě někdy bývám dítě nezberný, v duši neklidný, co všechno dobře ví, ale nic ví, když sebe nevidí, ale nic víc, než sebe nevidí, ale nic sebe nevidím. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Na grosera, bo do jeho dvora večer mu pozera. Z tego mal manželstve veľké nešváre, preto medzi nima nepracelstvo staré. Aj, aj, aj, aj, cvecadniki mungoj, cvecadniki mungoj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, cvecadniki mungoj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, cvecadniki mungoj, cvecadniki mungoj, ešte stretne s klejnom na ulici, chceš mu prihvarieť za ruku ho hýci. Preci nebudem ešte nevác na veky, prebač za úražky, keď či dobrej dzeky. Idz mi zoč dare bák, mizerný švindleru, dajce všické diable za mne v pekle beru. Nezvírim še s tebu a som zimu cekli, ani vtedy, keby me na rožňu pekli. Ja všetci ponižím a ty ku mne taký, to sú tvej ľudskosti, tvojho srdca znaky. Keď môžeš prísť večer ku nám na hostinu, máme tip-top čulent z mladú hušecinu. Lenta prídem na dobrú rozlúku, že še vydobrili, klejn mu podal ruku. Večarší oblekol te najlepšie šaty, vžal sebe hodzinku, no i peršen zlatý. Puchtovne o úsmej bul už pred zverami, zacinkal dva razy ako starý známy. Šoletová vonia mu draždila nozre, ale ni v to nejde, ni v to še neozve. Aj, aj, aj, aj, cveca dyky mungoj, cveca dyky. Sú doma jej hodná kopka, išiel z druhej strany na oblok za klopka. Grosel ho otvoril a je bar stvorili. Co si pán Klein žada v tej nezvyklej chvíli? Na dnešim me pozval, že si šolen zájem, a teraz še pýta, že co sebe prajem. Na to konto sme šenežka vydobrili, tam je otvor dvere praceľu môj milý. Len vtedy, keď môžeš, tak som ti povedal, zim zamknuté sú, odejc od tých dverí, nemôžeš ísť z domu, už si po večeri. Aj, aj, aj, aj, cveca dyky mungoj, cveca dyky mungoj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, cveca dyky mungoj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, Pues hemos continuado por Mundofonías con la música de este proyecto, Moishe Band, que ahonda también en las raíces de la música judía centroeuropea, como veis, de esta forma tan enérgica. Una canción cantada en yiddish. Como sabéis, el yiddish es una lengua que utilizaban los judíos de Europa Central y Oriental, una lengua de base germánica, al igual que, por ejemplo, el sefardí, la lengua que utilizaban los judíos originarios de la península ibérica, pues tenía su base latina, romance, en las hablas de la península ibérica y relacionada con, por ejemplo, el castellano moderno. Pues bien, esta pieza se llama Klein Ungrosser y nos la trae este proyecto, este artista, que también estuvo en esa convocatoria de Czech Music Crossroads, en la que estuvo Araceli Tzigane, mi compañera, que nos está hablando de ella y que además creo que dio unas interesantes indicaciones para los músicos allí presentes, no solo en las reuniones que había entre delegados internacionales y músicos, sino en una conferencia. Por cierto, que Araceli, vas a repetir, bueno, repetir no exactamente, imagino. Va a ser diferente porque Nostrava fue acerca de girar en España y en Évora va a ser algunas pistas para músicos y agentes novatos sobre cómo dirigirse a otras personas, orientando su comunicación para optimizar sus posibilidades de que les hagan caso. Pero volviendo a Moishe Band, este grupo liderado por Michal Palko, como decías, ha estado también actuando en esa Czech Music Crossroads, aunque ellos son eslovacos, y yo tengo que decir que fue uno de los artistas que yo voté. Se podía votar a varios, y este para mí fue uno de mis auténticos favoritos. Un trío solamente, con este cantante y tañedor de cimbalón, cantando con una naturalidad increíble, con una gran entrega que de verdad fue de los que levantaron al público de su silla. Y allí en este encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Ostrava, además con motivo de que después de este encuentro está el festival Colors of Ostrava, pues allí también había otros artistas que no actuaron, pero que vinieron a estas conferencias que fueron bastante interesantes en general para todos los artistas. Por ejemplo, estaban este dúo Deliu con un artista de Bretaña y una artista checa, tocan arpa, celta y violín respectivamente y me dieron este disco llamado Arwenoyen, del que hemos elegido esta pieza, Balkan Polka. Thank you. Pues seguimos en Mundofonía repasando algo de lo que fue esa Czech Music Crossroads, ese encuentro, ese cruce de caminos de la música checa y, como decíamos, no solo checa. Porque allí también se pudo chequear música de otros países, como por ejemplo este dúo Deliu que escuchábamos con participación checa y bretona, o también la de este dúo de Austria compuesto por Atanas Dinovsky y Paul Schubert, dúo de acordeones cuyo disco se titula Improvocation, una mezcla entre provocación e improvisación, con piezas como esta que vamos a escuchar, Guy's Waltz, el vals del chico. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Seguimos en Mundofonías, hacemos un pequeño paréntesis en esto que os estamos contando de Czech Music Crossroads, ese encuentro celebrado en Ostrava, en la República Checa, recientemente, para hablaros de otro festival del cual venimos dando noticia año tras año en Mundofonías y que tiene lugar en el corazón de Transilvania, en Rumanía oficialmente, pero es un territorio multicultural, donde conviven poblaciones rumanas, húngaras y gitanas, lo cual se refleja en la programación del festival llamado Mera World Music, que tiene lugar entre los días 1 y 4 de agosto. Por allí pasarán diversos artistas de diversos países, algunos más conocidos fuera de sus lugares de origen, como los húngaros romano Drom, que han sonado bastante en Mundofonías últimamente, grupo gitano, o Dikanda desde Polonia, o Vasvik desde Noruega. Habrá mucha presencia también de músicas húngaras y rumanas tradicionales, bailes, talleres, y en concreto a los que hemos escuchado, no es que sean muy famosos fuera de su país y de su zona cultural de origen húngara, pero allí desde luego son una institución y llevan, pues yo creo que unos 30 años, por lo menos, funcionando. Se llama el grupo Chic, no es que pretendan ser muy chic, sino que esto responde al apellido de la cabeza pensante y tocante de este grupo, que es el violinista Janos Chic. Esto de Chic, además, se escribe diferente en húngaro. No es CH, es CSI con acento K. Es una I larga, por lo tanto, cuando lleva un acento en húngaro, pues ya sabéis que es una I larga. Chic debería ser más bien. Zenekar aparece muchas veces así, porque Zenekar es la palabra húngara para decir simplemente grupo, el grupo Chic. Y como veis, ellos nos traen esta música auténtica de las raíces húngaras, como también lo hace el grupo que vamos a escuchar a continuación. Baiko, a seca si queréis, o Baiko Zenekar, si queréis añadirle lo del grupo, que este sí estuvo actuando en Czech Music Crossroads, con lo cual Araceli nos contará algo de ellos después de escucharlos. Seguimos en Mundofonías y dentro de ese encuentro Czech Music Crossroads también estuvo este grupo húngaro, Baiko, un grupo de música de cuerda, de corte bastante tradicional, aunque eran todos muy jóvenes, tengo que decirlo también, y fue un concierto muy bonito, con una cantante excepcional y con una pareja de baile. Y les hemos oído con una pieza de su disco Parosan, que es un disco con piezas tomadas de la tradición de Transilvania Central. Y como decía, después de este encuentro profesional con conciertos de presentación, el miércoles empezaba Colors of Ostrava, uno de los festivales más grandes de Europa en extensión geográfica. Desde luego, el recinto es impresionante, tremendamente grande, y además utiliza las instalaciones ya sin uso de explotaciones mineras. Y allí tienen lugar un montón de conciertos o muchos escenarios de artistas del rock y pop de lo más famoso del mundo. Por ejemplo, ha estado Rosalía, esa mujer que está en todas partes, y entre otras cosas estuvo, por ejemplo, el grupo Red Barat desde Nueva York, ese grupo multicultural que hicieron un concierto que yo lo disfruté muchísimo. Pues desde luego es un festival impresionante, Colors of Ostrava, en ese escenario casi post-apocalíptico, esas instalaciones mineras abandonadas para ese uso, pero reconvertidas para montar un montón de escenarios y dejar que la música suene. Pues Mundofonías se despide. Mundofonías se emite en 47 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Lo hacemos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez. Desde Madrid nos podéis contactar a través de Facebook, de Twitter, de Instagram o en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com o también visitar nuestra página web mundofonias.com para muchas cosas, escuchar los programas que queráis, cuando queráis, ver los nombres de los artistas, de los discos, de las canciones, buscar también, si alguna vez hemos puesto a tal artista o tal otro, tenemos un buscador en la web, escuchar los podcasts y suscribiros a ellos si queréis, suscribiros al boletín de noticias, en fin, pues un montón de posibilidades. Nos vamos ya hasta la próxima edición de Mundofonías con la música de Red Barat, conexión Bangra, Punjabi, India, desde Nueva York. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. The best.